Audio Jungle. 25 años junto a ti, transmitiendo desde Tarma, la bella perla de los Andes, en los 1400 amplitud modulada y en todas las redes sociales. Nuestra oficina principal en el Jirón Los Alisos, 451, altura de la cuadra 14 de la avenida Odría, al costado de la Loza Deportiva del barrio de Clara Cueva. Nuestro número de contacto: 964-77-7613. 964-77-7613. Radio Luz, siempre pensando en ti. 25 años contigo. Orgullosamente, tarmeña. Una voz y un estilo que marcan la diferencia. No tienes por qué llorar, tienes que comprender. Sentimientos de amor, alegría y jarana. Quisiera que tú sepas la verdad. A esta hora nos complacemos en presentar La Hora Especial. Salud, mi gente chelera. Sí, salud, mi gente chelera, con el chelero Máximo Toscano. No me dejas hablar con nadie. En los minutos siguientes disfrutará de su música, primicias y novedades del chelero Máximo Toscano. Son mis amigas. Número para contratos con Máximo Toscano: 985-871-596. Así iniciamos tu programa Salud, mi gente chelera, con el chelero Máximo Toscano. Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos ya Salud, mi gente chelera. Vamos a presentarte, vamos a compartir nuestro programa de las tardecitas, nuestro horario de las tardecitas. Aquí está Máximo, Máximo, Máximo, Máximo Toscano. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos ya. ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Llegó el chelero machelero! Corporación Alonso, Garabito Producciones, Cayetano Estudios, Montalvo Jeans, Anto Estudios, Pablito Producciones, Iván Producciones, Concierto Perú, Enfoque 1.2, el chelero. Eso, eso, eso. Arriba, arriba. Máximo, Máximo, Máximo Toscano. Esa vueltita. Qué bonito. Otra vueltita. Suavecito. Esa vueltita. El chelero. Chelero, machelero. Porque se marchó. Ya con nosotros, bienvenidos. Porque se marchó, no le entiendo. Dilo. Si ya me decía, te quiero, mi amor. Quiero que cante, quiero que cante. Cuanto más te quise, más te alejaste. Ahí. Hoy sufriendo estoy por tu partida. Y arriba la mano. ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Oye. Chelero, machelero. Aquí estamos, Sam. Oye, con Máximo Toscano. Sigue bailando. Sigue gozando. Sigue bailando. Con el chelero, machelero. Aquí estamos en la presentación especial. Todos los días disfrutando, todos los días compartiendo con el chelero. Más chelero. ¿O te molestas? ¿O te molestas? Estamos compartiendo ya con Máximo, Máximo. Máximo Toscano, un solito para Leoncio Baltasar. Ahí está en la sintonía. Leoncio Baltasar compartiendo con el chelero. Más chelero. Máximo, Máximo. Máximo Toscano. Luego un fin de semana bastante bonito, bastante especial. Ahí estamos con el chelero. Más chelero, ¿no? En Villa El Salvador. El chelero más chelero en Chosica. Ahí está nuestro Máximo, Máximo, Máximo Toscano. En septiembre, en la Bella Tarma, prepárense, porque en septiembre se viene el chelero más chelero en el mes de la primavera, en el mes de la juventud, en nuestra bella perla de los Andes. Máximo Toscano, porque Máximo ¡Epa! Es lo máximo. Amigos ganaderos, Consorcio Mariño Agro saluda a todos los señores ganaderos e informa que el veterinario Mariño encontrará ayuda y servicio para la mejor crianza de sus ganados vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves, conejos, cuyes, perros y gatos. Asimismo, les ofrece productos veterinarios más completos como antibióticos, vitaminas, sales minerales, antiparasitarios internos y externos, vacunas, alimentos balanceados Purina, alimentos para perros, Rico Can, Baby Can, Super Can, Pedigree, Rico Cat, Michi Cat, Friskies, leche para corderos y la línea veterinaria más completa de alta calidad, garantizados directamente de laboratorios. Consorcio Mariño, siempre cuidando la economía y el trabajo del esforzado ganadero. Asesoramiento profesional del doctor Víctor Mariño Valverde, médico veterinario colegiado. Chino Mariño Arquínigo, médico veterinario colegiado. Rocío Mariño Tinoco, médico veterinario colegiado. Zootecnistas y técnicos para el campo. Capacidad, tecnología y garantía. En Consorcio Mariño Agro, Girón Huancavelica, número 300, Girón Amazonas, 780, y en el Girón Asunción, 252, en Tarma, Mariño, con cariño para el campo. 25 años junto a ti, transmitiendo desde Tarma, la bella perla de los Andes.